El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 5 minutos. Hoy jueves 30 de marzo de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 26 grados centígrados en este momento. Humedad, 30%. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 48 minutos. Temas del día de hoy. Bueno, por supuesto, lo que está sucediendo en Venezuela. El Tribunal Superior de Justicia de este país hermano, resolvió retirarle las facultades y los poderes a la Asamblea Nacional. ¿Qué es esto? Es el Congreso de la Unión del Estado venezolano, del Estado bolivariano. Equivale a la Cámara de Senadores y Diputados, similar a la República Mexicana. Bueno, le retiraron las facultades y se las otorgaron a Nicolás Maduro, al Poder Ejecutivo. Un golpe de Estado en Venezuela. Vamos a platicar con José Antonio López Sosa, compañero de Grupo Radio Fórmula, que se encuentra en estos momentos en Venezuela, para que nos diga qué está pasando en Venezuela. Otros temas, vamos a platicar con el diputado Jorge Triana Tena. Él es diputado del Partido Acción Nacional por el Distrito Federal, y vamos a platicar con él sobre la designación de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se dio en tiempo y forma, algo que no se había dado anteriormente. Platicaremos con Ramsés Pech, consultor en temas de energía y petróleo a nivel internacional, y también que nos cuente qué es lo que está pasando sobre estos temas. Vamos a hablar también con el senador Juan Carlos Romero Hicks. Vamos a pedir su punto de vista con respecto a lo que viene sucediendo en Venezuela. ¿Sí le parece? Entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Suspenden al juez Anuar González Emadi, quien otorgó un amparo que permitió la libertad de Diego Cruz Alonso, uno de los porquis de Veracruz. Consejo de la Judicatura Federal inicia una investigación administrativa para revisar su actuación. Para evitar posible fuga, dictan un año de prisión preventiva a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas de Veracruz en la administración del prófugo Javier Duarte. Se le acusa del delito de coalición. Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, asegura que su administración no contaba con información que vinculara al fiscal Edgar Beitia con el crimen organizado. Banco de México entrega a la Secretaría de Hacienda un remanente histórico de 321.653 millones de pesos, equivalente a casi 1.5 puntos del Producto Interno Bruto, resultado de la generación de utilidad de la operación del Banco Central, favorecida por la depreciación sin precedentes del peso frente al dólar. Arranca liberación del precio de las gasolinas. A partir de hoy, el gobierno ya no podrá establecer los precios máximos del diésel y gasolina en Baja California y Sonora, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta ha sido parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Allá en Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, vocero presidencial, califica como ambiciosa la infraestructura del Plan Nacional. La información la tiene Diego Rivero. Con 743 proyectos con una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso de la historia de México, consideró Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso en la historia del país, pues prevé 743 proyectos por una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado. Acompañado del titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Sánchez explicó que parte importante de este plan se desarrolla en la zona metropolitana del Valle de México, que tiene más de 20 millones de habitantes y es por ello la cuarta urbe más poblada del planeta. Según información difundida por la presidencia, con el paso de los años y con el crecimiento de las ciudades vecinas, esta área se ha convertido en una gran zona económica regional, en la cual participan el Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño reportándonos los temas allá en el Senado. Sin lugar a dudas, por un lado es el de Venezuela y por el otro la detención del fiscal general de Nayarit, acusado en Estados Unidos de Norteamérica por narcotráfico. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la detención del fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia Cambero, en Estados Unidos, acusado por narcotráfico, debe motivar una investigación profunda de todos los procuradores y fiscales del país, se pronunció el presidente del Senado, Pablo Escudero. Señaló que es necesario hacer una revisión para conocer dónde están infiltrados y ver si existe una red detrás de ellos incluso. Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, consideró una vergüenza lo ocurrido en Nayarit y advirtió que el gobernador de la entidad debe asumir su responsabilidad y presentar su renuncia por lo ocurrido. Finalmente, la senadora por el PRD, Alejandra Barrales, lamentó que nuevamente sea a las afueras de nuestro país donde se aplica la justicia y nos obligan a tomar cartas en el asunto. Finalmente, quiero decirte que Raúl Morón, el coordinador de este bloque, digamos, parlamentario, pues dijo que habría que esperar cuáles son las investigaciones que se realizan y no propiamente que pida la renuncia. Estos son los pronunciamientos de todos los senadores representados aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí han recabado firmas los diputados para exigir eliminar la pensión a los expresidentes. La información la tiene Diego Rivero. La secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Verónica Delgadillo, entregó este miércoles a la Comisión de Puntos Constitucionales un paquete con más de 50 mil firmas de ciudadanos que piden eliminar las pensiones a los expresidentes. De acuerdo con la agencia Notimex, los interesados se adhirieron a la iniciativa lanzada desde la plataforma virtual Change.org, que se suma a otras presentadas por la legislatura que buscan obligar a los exmandatarios federales a renunciar a sus pensiones en un principio para luego legislar sobre el tema y eliminarlas de manera permanente. La diputada Verónica Delgadillo comentó que además de las pensiones, se busca eliminar todos los privilegios que tienen los expresidentes de México, como el acceso a escoltas de seguridad y asistentes personales. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, así están las cosas, ¿no? El populismo sigue dando de qué hablar en México y el mundo. Pedir esto de eliminar las pensiones a los presidentes de la República simplemente se antoja y cae en esto, en el populismo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, vamos a nuestro recorrido por los estados de la República. Iniciamos con Veracruz. El día de hoy se nos informa que elementos ministeriales en Veracruz detuvieron al ex secretario de Finanzas de Javier Duarte, a Martín Audirac. La información la tiene Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz. Muy buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes, Eduardo. Así es, tercer funcionario del sexenio duartista que hoy está en Paso Viejo, Veracruz, Eduardo. Sin lugar a dudas, se está peinando el señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pero con un peine muy fino, ¿no? Yo tengo que muchos opinan aquí en Veracruz, y te soy sincera, esto era algo impensable hace apenas unos meses o hace un año, tengo la información completa. Es el exsecretario de Finanzas durante el sexenio, como te comenté, del exgobernador Javier Duarte, quien fue detenido ayer miércoles en territorio poblano, gracias a una acción coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Puebla y agentes investigadores del vecino estado de Veracruz. La noticia, Eduardo, la confirmó la Agencia Especializada de Investigación Poblana a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde informó que Mauricio Audirac fue detenido por el delito de coalición. Ahora ya está aquí en Veracruz y un juez dictó un año de prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas. El exfuncionario es acusado, Eduardo, de un presunto desvío de fondos por la desaparición nada más y nada menos que de 2.300 millones de pesos del Seguro Popular en el estado de Veracruz durante el ejercicio fiscal únicamente del 2014, hablamos solo de este año. La audiencia, Eduardo, que se celebró ayer por la noche, el juez argumentó que el detenido cuenta con recursos suficientes para evadir la justicia, o sea que podría pasar lo mismo que pasó con el exgobernador Javier Duarte y que podría huir. Por esto se le dictó la prisión preventiva, similar al tema de Flavino Ríos y similar al tema de Arturo Bermúdez, dos funcionarios más que también están presos en este penal. La próxima semana, Eduardo, se va a realizar la audiencia para definir dos delitos por los que se le vinculará a proceso. Hasta aquí la información, esto es lo que tenemos hasta ahora en Veracruz y pues le tendremos que dar seguimiento porque apenas empieza este caso, Eduardo. Pues mira que la carrera 2018 no solo ya ha empezado, sino que está a todo lo que da. Ojalá que se actúe de acuerdo a derecho y que se imparta justicia a quienes les corresponda. Muchísimas gracias, Marisa López Collado. Efectivamente, Eduardo, justicia es lo que exigimos los veracruzanos. Excelente tarde y gracias a ti siempre por la oportunidad. Marisa López Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico, desde Jalapa, Veracruz. Vámonos a el gobierno de la Ciudad de México. Ya regresó el jefe de gobierno, el doctor Mancera, ya está aquí. Rubén Labastida, tú tienes la información y los detalles. Efectivamente, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues hizo declaraciones respecto a su visita a Argentina, allí en Buenos Aires, para ser exactos, en un foro, el Foro Internacional a Ciudades de América Latina ante los desafíos globales. Fíjate que en este foro se analizan retos urbanos en transporte, infraestructura, desarrollo, seguridad, cambio climático. Estuvo con directores, por ejemplo, el director del País, de un periódico nacional allá en Argentina, y obviamente estuvo hablando de las bondades que tenemos aquí en la Ciudad de México. Sobre todo habló del médico en tu casa, también estuvo platicando acerca del abogado en tu casa, que bueno, pues una de las cosas que llamó la atención y que comentó Eduardo fue que aquí en la Ciudad de México ya tenemos nuestra constitución, y que le costó mucho trabajo, o les costó trabajo con las diferentes fuerzas políticas, tuvo que estar regateando, es la palabra que utilizó, que estuvo que estar regateando con las fuerzas políticas, con los que estaban en contra y los que estaban a su favor, para que finalmente tuviéramos nuestra constitución política. Pues sí, y dicen que es un bodrio, ¿no? Que realmente la constitución política de la Ciudad de México pues va a tener que ser realmente reformada, le van a tener que meter la mano porque no tiene los elementos suficientes para respetar a los demás poderes, está invadiendo esferas de diferentes poderes, y esto va a obligar a que haya una recomposición. Ojalá que nos den una constitución de avanzada. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. ¿Qué ha pasado con esto del regidor de Chalco? Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Mira, comentarte que se trata de Guillermo Romero Pozos, de 32 años de edad, regidor del partido Encuentro Social, esto del Ayuntamiento de Chalco. Y bueno, él es hijo de la diputada local María Pozos Parrado, quien fue sorprendido por dos sujetos a las 20 horas de ayer. Y bueno, al regidor lo dejaron herido en Temamatla, donde fue auxiliado por paramédicos de ese municipio y trasladados al Hospital Regional de Chalco, donde el médico Garbal lo estabilizó. Bueno, Eduardo, sin embargo, al lugar llegó Vicente Onofre, quien también fue alcalde de Chalco hace 13 años, y bueno, haciendo alarde del incluyentismo y de ser líder del Partido de Encuentro Social en el Estado de México, exigió que en ese mismo momento se le entregara su hijastro. Y bueno, las autoridades médicas del Hospital Regional de Chalco tuvieron que entregarle al regidor herido, quien fue subido a una ambulancia de bomberos de Chalco para llevarlo al Deportivo La Conchita, donde bajó un helicóptero relámpago, donde se lo llevaron y lo trasladaron a los mejores hospitales de la Ciudad de México. Pues así el influyentismo de este líder del partido en el Estado de México, sobre todo cuando se trató de su hijastro Eduardo, y bueno, ojalá que así sean con los demás ciudadanos, no nada más porque se trata del regidor, hicieron esta actuación. Ese es el reporte, Eduardo. Y sigue la inseguridad en el Estado de México, todos los problemas que se tienen ahí. Y el cochinero ya arrancó, ¿no? Los candidatos el día de ayer fueron a registrarse todos y ya están en la carrera, Gabriel Hernández. Aquí se ve el ratito ya, como tú bien lo mencionas, ya empieza el cochinero y vamos a ver tantas cosas que se van a dar a conocer y que se van a empezar a sacar sus trapitos al sol todos los candidatos en el Estado de México. Por lo que nosotros vamos a estar puntualmente informando al auditorio. Eduardo. Pues hay que cuidarse en el Estado de México, Gaby, por un lado por la inseguridad y por el otro para ver si no salpican, ¿no? Así es, Eduardo, hay que estar muy pendiente de todos ellos, porque si no, no hay que ponernos en el tocadero y de todo, y hay que evitar ser víctimas de la delincuencia, que bueno, como tú lo acabas de comentar, pues está a la orden del día y todos podemos ser víctimas en cualquier momento en el Estado de México. Bien, Gaby, te agradezco mucho a Gabriela Hernández, reportera de El Punto Crítico y colaboradora de este espacio, la información y sus comentarios. Vámonos a Venezuela. Ya les platicaba al inicio del noticiero que prácticamente un golpe de Estado, donde se determinó por el Poder Judicial en el vecino país, el país hermano de Venezuela, que las facultades y los poderes de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados, Senadores, como usted lo quiera ver allá en Venezuela, son transferidos al Poder Ejecutivo, es decir, a Maduro. Esto, ¿cómo se está tomando en Venezuela? Ahí en Venezuela está nuestro compañero y amigo, colaborador en el espacio de Radio Fórmula, en Grupo Radio Fórmula, él tiene su espacio ahí, está de visita en Venezuela y obviamente cubriendo como buen periodista lo que está sucediendo en estos espacios. José Antonio López Sosa, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, un saludo a la audiencia del Punto Crítico. Pues tal como lo has descrito, incertidumbre es lo que se vive aquí en Venezuela tras esta pues resolución que se toma, esta sentencia número 156 por parte del Tribunal Superior de Justicia. Se dio a conocer esta madrugada y bueno, pues fue recibida por el diputado Julio Borges, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y esto es lo que dijo, estuvieron ellos afuera del tribunal, esto es lo que dijo cuando recibió de manos de los jueces, bueno, pues esta resolución. Venezolano, aquí está la sentencia. De la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Escucha lo que ellos hablan porque rompieron la sentencia, pero bueno, luego de esto hubo violencia, desafortunadamente, en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. El diputado Juan Requena fue pues, golpeado duramente. La colega periodista Ana Gabriela Vargas, de Capitolio TV, se encuentra hospitalizada por también pues, esta golpiza, que fue a mano de los denominados colectivos por la paz y la dignidad, que son grupos de personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro, que están por las calles y que, bueno, se les paga por hacer nada, por estar solamente pues vigilando y escuchando y atendiendo estas manifestaciones del oficialismo para contrarrestar pues a cualquier brote que haya de oposición. La prensa internacional, los periodistas acreditados en el Tribunal Superior de Justicia fueron desalojados esta mañana para pues evitar que pudieran hacer entrevistas y en una clara obstrucción a la labor informativa que se viene haciendo en lo que sucede en Venezuela. Déjame comentar que los medios de información nacional pues poco han referido de lo que sucede, porque como lo platicábamos el día de ayer, es complicada la situación dado que la mayor parte de los medios de comunicación nacionales están en manos de empresarios afines al gobierno. Tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada Delta Solórzano esta tarde y bueno, esto es lo que nos compartió con relación a lo que está ocurriendo tras esta resolución. Algo similar. Porque suele suceder que, bueno, en este país se necesita un permiso para poderse manifestar. Y usualmente cuando la oposición solicita este tipo de permisos, les es negado. Entonces, cuando saben cuál va a ser el punto de partida, mandan a la Guardia Nacional, que es el equivalente a la Policía Federal en México, para impedir que los manifestantes puedan caminar por las calles y mandan a estos grupos de choque, insisto, que son denominados colectivos por la paz y la dignidad, para que agredan a los manifestantes. Incertidumbre la que se vive, sabemos que el embajador de Perú fue retirado y bueno, se espera que se cierre permanentemente la embajada de este país, se convocó a una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos y todo es incertidumbre porque pues la única alternativa que le queda a la Asamblea Nacional ahora es recurrir a los tribunales internacionales, pero sabemos que este país, Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro está acostumbrado a no cumplir con las resoluciones que estos tribunales internacionales emiten, así que se consolida pues el poder unipersonal del presidente. Aquí hay cinco poderes, a diferencia de otros países donde el Estado se divide o el gobierno se divide en tres poderes, aquí son cinco. Cuatro están en manos del oficialismo del presidente Maduro el único que estaba en poder de la oposición, bueno, pues fue literalmente diluido de facto con esta decisión, que bueno, rompe evidentemente con el orden constitucional en Venezuela, Eduardo. Mira, hay que recordar que esto mismo ya sucedió en Perú, ¿no? En 1992 con Fujimori, donde se desaparecieron el poder legislativo y ocasionó prácticamente una guerra civil. ¿Cómo lo están viviendo los ciudadanos en Venezuela, José Antonio López Sosa? Así es, y fíjate que se compara mucho con este evento de Perú que bien dices de Fujimori, pero aquí fíjate que es todavía más pueril la razón por la cual el tribunal decide asumir las funciones de la Asamblea. Son tres diputados del occidente, de la zona menos poblada de Venezuela, los que el oficialismo impugnó, es decir, ellos ganaron la elección como el resto de los diputados de oposición, pero particularmente estos tres fueron impugnados por el oficialismo. ¿Por qué estos tres? Porque son de la zona menos poblada de Venezuela. ¿Por qué tres? Porque con ellos la oposición contaba con contó con la mayoría calificada, es decir, el oficialismo quiso evitar que tomaran posesión para que entonces no tuviera la mayoría calificada la Asamblea Nacional y poder así continuar con el control de este órgano legislativo. El tribunal le solicitó a la Asamblea no tomarles protesta, sin embargo, el Poder Electoral ya les había dado el triunfo, vaya, lo que conocemos en México como el acta de mayoría. Entonces, tomaron posesión y este fue el motivo, tres diputados, por lo cual el Tribunal Supremo decide desconocer a la Asamblea y decide asumir sus funciones, así que ahora pues ningún decreto, ninguna ley tendrá que pasar por el órgano legislativo, simplemente basta que el presidente Nicolás Maduro lo ordene para que esto, bueno, pues pueda proceder en un evidente, pues una evidente consolidación de un poder unipersonal, de una democracia simulada, porque si bien existen esos otros cuatro poderes, todos están en manos del presidente Maduro, así que la incertidumbre es lo que priva y bueno, pues las Fuerzas Armadas tienen un papel importante porque, como te había comentado en otras oportunidades, Eduardo, pues hay una clara división entre la gente que apoya a el presidente Maduro y la gente que apoya a el legislador Diosdado Cabello, que bueno, pues es una persona que viene de las Fuerzas Armadas, así que va a ser interesante el fenómeno político, muy triste para la gente, porque la verdad es que las prioridades aquí, como comentábamos el otro día, son otras, es la alimentación, es la subsistencia diaria, pero esto suma para tener pues un gobierno mucho más consolidado ya como una dictadura, como una democracia simulada. ¿Irán imponiendo la fuerza de las armas sobre la fuerza de la razón en Venezuela, así como se están dando las cosas? Ya se había hecho un referéndum revocatorio de mandato en contra de Maduro, y ese tuvo obviamente efecto en Venezuela. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo, José Antonio López Sosa? ¿Está Maduro dilatando los tiempos para mantenerse en el poder? Lo dilató desde el año pasado, porque fíjate que ese es uno de los resentimientos, si se puede llamar de alguna manera, que el presidente Maduro tiene contra la Asamblea Nacional, porque el año pasado se convocó a un referendo revocatorio, que además fue el propio Hugo Chávez el que lo instituyó en la Constitución. Eso no existía en Venezuela y ellos, el mismo grupo de Chávez y Maduro fueron los que decidieron ponerlo. Y pues resulta que ahora, cuando se entregan las firmas, quisieron postergarlo por el simple hecho que se llevaba a cabo este referendo revocatorio el año pasado y perdían, como seguramente sucedería de acuerdo a las encuestas, hubieran tenido que convocar a elecciones para un nuevo presidente en el resto del periodo. Si se convoca ahora el revocatorio y Maduro pierde, como seguramente sucedería, tendría que haber un presidente interino o sustituto, como le llamamos en México, para concluir el periodo, y ese evidentemente sería también pues parte del oficialismo. Jugaron con los tiempos, lo alargaron, no permitieron el referendo revocatorio y ahora, bueno, pues con este golpe a la Asamblea, pues consolidan pues un poder que además es antipopular, porque la mayor parte de la gente, digo, sin ánimo a hacer estadísticas, pero o sea, es difícil encontrar a alguien que apoye al régimen del presidente Maduro, salvo que trabaje en el gobierno o que tenga algún beneficio de por medio con el gobierno en turno. Pero la gente de a pie, bueno, pues hay un nivel de aceptación, según dicen las encuestas venezolanas, evidentemente independientes, que Maduro tiene una aceptación de menos del 28%, cuando en su mejor momento del presidente Chávez, llegaba con niveles de más del 90%, así que así es como se vive la realidad en Venezuela, Eduardo, y la verdad es que vemos muy complicada la situación económica, política y social, y seguramente habrá mucha información en las siguientes horas con relación a los pronunciamientos de otros países y a lo que el propio Nicolás Maduro tenga que decir después de los reclamos de la oposición, de la Asamblea, y seguramente las denuncias ante tribunales internacionales que se interpondrán. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, José Antonio López Sosa, desde Venezuela. Todo lo que está sucediendo, pareciera que se vive una política de ficción en Venezuela, ¿no? La economía, inclusive, nos comentaba Santier, que el bolívar a nivel de gobierno está a 10 bolívares por un dólar, pero en el mercado negro alcanza hasta los 3.100 bolívares por dólar, ¿no? Es una cuestión de verdad de risa, porque la estrategia política y de comunicación que tiene el gobierno aquí en Venezuela es muy previsible. Hace un par de días anunciaron que van a hacer una nueva estrategia de cambio de divisa para evitar esto, que es una realidad de estos dólares alternos, de estos dólares paralelos, y justo después de haber dado a conocer esta medida, lanzan este golpe sobre la Asamblea Legislativa como queriendo dar cuenta que están haciendo algo positivo para que la gente se olvide un poco, pues, de este tremendo golpe a la democracia del cual están siendo víctimas todos los venezolanos, aunque difícilmente ya la gente cree, pues, en esos paliativos del gobierno. Y por supuesto, Eduardo, que estaremos al pendiente y estaremos compartiendo contigo, vamos a entrevistar a algunos diputados esta noche, y por supuesto que mañana compartimos contigo la visión que tengan, pues, esta serie de legisladores con relación a esto que, bueno, pues constituye ya más formalmente una democracia simulada aquí en Venezuela. Pues vamos a darle seguimiento, José Antonio López Sosa. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dedicado este tiempo y me congratulo por ser tu compañero allá en Grupo Radio Fórmula, donde tienes un espacio destacado. Al contrario, Eduardo, es un placer y un honor estar en tu espacio, y con mucho gusto que estamos al pendiente para reportar para la audiencia, la amplia audiencia del Punto Crítico, lo que sigue ocurriendo en estas horas cruciales para la historia de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo desde acá, con unos 32 grados a la sombra esta noche. Muchísimas gracias, José Antonio López Sosa, viviendo parte de la historia en Veracruz. Sin lugar a dudas, este va a ser un parteaguas para todo el continente americano, no solo para los hispanos, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. El populismo ha venido avanzando y destrozando países. Muchísimas gracias, José Antonio López Sosa, desde Venezuela. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:41 en este momento. Regresamos, ya tenemos en la línea al senador Carlos Romero Hicks. Él es senador por el estado de Guanajuato, es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, presidente de la Comisión de Educación y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, buena tarde. Adelante. El populismo ha avanzado de manera tremenda, no solo en México, sino en el mundo. ¿Qué nos depara para los mexicanos? El populismo es un movimiento dogmático con un gran desconocimiento de la realidad. Lo que pretende es una simulación de espejitos de ilusión que lamentablemente no van a dar mejores condiciones. 2018 ya está próximo y esto implica elecciones, tanto para definir presidencia de la República, senadores, diputados y diferentes estados de la República. Ya lo estamos viviendo en el Estado de México, en Colima y en Chihuahua. ¿Cómo visualizas esto, señor senador? El 4 de junio se eligen gobernadores en el Estado de México, junto con congresos locales y ayuntamientos en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Adicionalmente, el caso de Veracruz para ayuntamientos. ¿Es una elección importante? Sí. Sin embargo, la gran preocupación tiene que ver con la elección del primer domingo de julio del 2018. No han empezado las competencias, empieza a haber una serie de postulantes o autopropuestos, las listas no están completamente incluidas, y los temas del país son los más importantes. ¿Cuáles son? Primero, violencia y seguridad. Segundo, corrupción e impunidad. Tercero, el tema de la pobreza y desigualdad. Cuarto, la economía y el ingreso familiar. Y cinco, los buenos gobiernos. La evaluación de la clase política es de una descalificación superlativa mayúscula, y es muy importante que quienes aspiren se presenten en la vitrina con propuestas, con trayectoria y además al escrutinio público. Vemos que esto del populismo ha venido pegando fuerte tanto en la política como en los gobiernos, no solo de América, de nuestro continente americano, como es Estados Unidos de Norteamérica, sino allá en Inglaterra y ahora en Venezuela. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Venezuela con la desaparición de la Asamblea Nacional? Muy lamentable, se falta la legalidad. Diría Gabriel Saiz, no estado de derecho, estado de chueco. Un presidente que no tiene la preparación, la legitimidad, que descalifica a los poderes públicos instalados, que mediante quimeras de ilusión quiere gobernar, que le da la vuelta a las personas, una inflación excesiva, una ilegalidad, una falta de credibilidad. Y lo mismo corremos en riesgo en México. Por ejemplo, en este momento el presidente Peña ha hecho una propuesta para que ocupe una persona la Junta de Gobierno Estatal de Estadística, el INEGI, Geografía Informática, que tiene unos rasgos importantes, potenciales, para eventualmente tener la preparación, pero que eso tiene tres problemas. Uno, hay que construir la autonomía, y hay un falso dilema que nos quiere vender, que si es joven, que si es mujer, no es el debate. Segundo, que falta la verdad, que no entregó sus documentos de origen para su currículum, que firma su currículum y luego presenta datos ajustados, incompletos, con omisiones, con contradicciones, y finalmente que lamentablemente no es elegible. Una persona talentosa, sin duda, fue a algunas de las mejores universidades del mundo, al ITAM, a la Universidad de Harvard, pero cuya trayectoria no le da la capacidad ejecutiva para todo esto. Hay un interés medido del secretario de Hacienda, del secretario de Desarrollo Social, para faltar al Estado de Derecho y a la legalidad, para faltar a la verdad, frente a un presidente que lamentablemente baja en credibilidad ciudadana, que no está preocupado por la legalidad y que no está preocupado por los mexicanos. Los dos signos son sumamente alarmantes, hay que ponerlos en relieve, hay que diagnosticarlos y hay que dar ese tratamiento necesario. Senador Romero Hicks, desde tu posición como senador y como miembro de secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué opinión tienes y qué crees que debe hacer el gobierno mexicano? ¿Cuál debe ser la postura del gobierno mexicano ante lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela? Es un tiempo de fortaleza y unidad. Si algo ha propiciado al presidente Trump, es un consenso en su contra, y por otro lado, una fuerza de unidad en torno al movimiento nacional. Y esto, el gobierno parece pasmado, lento, no está rezando de manera proactiva. La nación mexicana tiene 36 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos, son más habitantes que en Canadá. La población hispanoparlante son 53 millones de personas, más que en la península ibérica, y necesitamos fortalecer estos procesos. Estamos lamentando un gobierno a la baja, con bajos niveles de popularidad y legitimidad, y que tenemos que corregir. Senador Juan Carlos Romero Hicks, agradezco muchísimo el que nos hayas hecho favor de tomar la llamada para platicar con nuestra audiencia y sobre todo tus comentarios. Encantado, buena tarde. Hay mucho que trabajar y mucho que construir. Por supuesto. Seguramente aparecerán nuevos actores. En su momento seguramente habrá noticias muy clarificadoras. Te vamos a buscar para que nos platiques más sobre los temas que tienes en agenda. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Es el senador Juan Carlos Romero Hicks, él es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en nuestro Senado de la República, por supuesto. ¿Qué relevancia tiene esto de Venezuela? Pues imagínese, desaparecer el poder de un Estado por mandato del el Poder Ejecutivo, simplemente es caer, por un lado, en la anarquía y por el otro lado, en estos regímenes dictatoriales, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:51 PM. Mire, muchos de nosotros no entendemos cuál es esa estrategia energética del gobierno de Estados Unidos en materia de petróleo y energía. Hay que tomar en consideración que desde 1973 el gobierno de Estados Unidos planteó un programa de independencia energética y de autonomía energética, ya que Estados Unidos de Norteamérica siempre venía comprándole a otros países del mundo petróleo para convertirlo en energía y otro tipo de productos. Sin embargo, desde 1973 establecieron un programa para que no estuvieran sujetos a los vaivenes de las decisiones de otros países, y parece que esto ya va culminando. Tenemos en estos momentos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial y colaborador de este espacio y del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, consultándote como siempre y preguntándote, oye, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos de Norteamérica y en este caso de su presidente Donald Trump en materia de energía y petróleo? Bueno, lo que hay que ver ahorita con lo que dijo el presidente Donald Trump es sobre las restricciones que tenían el expresidente Obama anteriormente para lo que le llamaban ellos lo de las fracturas hidráulicas que se hacían en la parte Shell Gas y Shell Oil, la reactivación de la utilización del carbón para generar energía eléctrica y la reactivación para poder sacar más hidrocarburos. ¿Esto qué quiere pasar? Que Estados Unidos, como lo comentaste al inicio, ya es quien va a controlar el precio del mercado, del precio del hidrocarburo, y el que va a poner las reglas para los futuros años. Ya en estos momentos Estados Unidos de Norteamérica es uno de los productores más grandes del mundo, ¿no? Con 10 millones de barriles diarios. Sí, es la tendencia que tiene, está produciendo 9 y su tendencia es producir 10 en este fin de año. Y el año pasado exportaron, acuérdate que en el 2015 quitaron las restricciones que podían exportar hidrocarburo y han exportado 500 mil barriles de crudo ligero y su tendencia es en el año 2020 exportar alrededor de 2 millones de barriles diarios. Y con el ducto que va a venir de Canadá, que también el presidente Obama acaba de decir que se construye entre de Canadá a Estados Unidos, Canadá va a importarle ahora 5 millones de barriles diarios probablemente, y con esto compraría crudo barato y exportaría crudo caro. Con todo esto que está sucediendo a nivel mundial y en especial en Estados Unidos con esta producción de, nos dices, para fin de año de 10 millones de barriles diarios que ya están empezando a exportar el petróleo, ¿Qué representa el que en México se haya hallado por parte de esta empresa italiana uno de los yacimientos más ricos de petróleo del mundo? Bueno, lo que hay que pensar es que la empresa Eni que anunció esto es una fase exploratoria, tiene que perforar 3 pozos más para delimitar el área. Esto quiere decir que a partir del día de hoy, más o menos, para que empiece ese campo a producir económicamente, estamos hablando como en el año 2020, 2021, no es de forma inmediata. Lo que sí hay que tener en cuenta que las acciones que estamos viendo ahorita, México va a empezar a incrementar su producción, pero hasta el año 2025, y probablemente de los 2 millones que tenemos hoy, que está produciendo por menos Pemex, junto con las compañías, probablemente hasta el 2025, 2028, podamos tener una producción entre 2.8 y 3 millones de barriles diarios, pero ya estaríamos tarde porque ya no tendríamos la misma calidad de hidrocarburos. Ramsés Pech, ¿esto hacia dónde nos lleva? Porque si hay sobreoferta en el mercado mundial de hidrocarburo, ¿realmente los precios del petróleo van a seguir bajando o piensas que se van a ir manteniendo? Lo que es Estados Unidos ahorita, le vamos a llamar que es el punto de equilibrio, ya lo encontró. El punto de equilibrio que él ya vio que para le conviene para su economía es entre 50 y 55 dólares el precio del barril, porque anteriormente le costaba 50 dólares extraer un barril en la parte Shell Gas Shell Oil, hoy le cuesta más o menos 30 dólares, es decir, que ahorraron en costos, y con esto también el precio del combustible está entre 1.95 y 2 dólares con 10 centavos el galón, es decir, el punto de balance ya lo encontraron, y ahorita lo que está haciendo Estados Unidos es que va a controlar el precio del barril, porque acuérdate que va a salir el Reino Unido de la Comunidad Europea, y si Escocia sale del Reino Unido, el Mar del Norte, acuérdate que lo controlan Noruega, Escocia y la parte de Gran Bretaña. Entonces, con esto lo que va a haber Estados Unidos es que va a tener una oportunidad que el West Texas se posicione como el precio de referencia en las bolsas de valores. ¿Y esto a dónde nos llevaría los mexicanos? Ahí pensando en que tenemos que pensar en ir indagando lo que hicimos antes, que fue en el 2004, que no invertimos en infraestructura. Hay una correlación que hay que hacer ahorita. En la parte de industrias de exploración y extracción, hay que preguntarnos primero, ¿hay infraestructura, sí o no, para poder sacar ese hidrocarburo? Si no la hay, no hay la necesidad de hacerlo hasta que no tengamos infraestructura. En los combustibles, como está lo de la temporada abierta, que hoy 30 de abril, la zona de California y Sonora ya están en un mercado abierto a partir del día de hoy, la pregunta que se hace uno en esa área es, ¿hay mercado para hacer infraestructura, sí o no? Esas son las dos preguntas que hay que hacernos en México. Y para que podamos lograr lo que hizo Estados Unidos en 40 años, si hiciéramos la misma cronología, es decir, que como en el año 2040, 2050, podríamos ser autosuficientes si nos ponemos desde las pilas desde el día de hoy. Bueno, pues por lo menos esa generación a la que yo correspondo no nos va a tocar vivirlo, pero ojalá que empiecen a planear a largo plazo para que nuestras nuevas generaciones puedan vivir un futuro mejor. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, por tu información y tus comentarios. Gracias, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo, energía a nivel mundial. El maestro, con todo respeto, Ramsés Pech Razo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Para los que piensan que en nuestro país hay muy pocas empresas de clase internacional como la Bimbo y Cemex, entre otras, pero no, claro, como la CFE, que sean capaces de comprar factorías en cualquier país, incluso en Estados Unidos, el Grupo México es un ejemplo. El conglomerado minero y ferroviario Grupo México anunció un acuerdo para adquirir Florida East Coast Railway Holdings Corporation por 2.100 millones de dólares. Es decir, 2.100 millones de dólares. La línea de tren une a Miami con Palm Beach, con un recorrido a lo largo de la costa oriental de Florida. Grupo México Transportes dijo que comprará 100% de las acciones y se hará cargo de la deuda de la empresa. La transacción, que aún debe ser aprobada por las autoridades regulatorias, será financiada con 350 millones de dólares de fondos de Grupo México y un endeudamiento de 1.740 millones de dólares. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y las finanzas de bolsillos, esa que nos pega a usted y a mí, el tipo de cambio peso-dólar el día de hoy, bueno, pues ya está por abajo de los 19 pesos, ¿no? Rubén Labastida. Sí, el peso se ha ido recuperando, Eduardo, a la compra en 18.25, a la venta en 19.05 en Banamex, en Ixe Banco, a la compra en 17.60 y a la venta en 18.99. Ya rompió la barrera psicológica de los 19. Esto, mire, de alguna manera nos permite tener más acceso a las importaciones, pero en el mercado turístico obviamente nos pone en una situación difícil cuando el peso está caro. En esa apreciación peso dólar, donde llegamos a estar hasta 22 pesos por dólar, obviamente produjo la llegada de muchísimos mayor número de turistas a la República Mexicana. Se dice que cerca de 32 millones de personas visitaron este año 2017, nada más en lo que va en el primer trimestre, proyectado en promedio anual de visitantes que han dejado una derrama en bienes y servicios realmente jugosa, que permite visualizar un México mejor. Ya la industria turística representa el tercer punto de ingreso para la economía mexicana. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.35%, ubicándose en 48.863.3 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? Tenemos exactamente en 42.63 dólares el barril quedó. Bueno, y las reservas internacionales ya se ubican en 179 mil millones de dólares. Esto producto, obviamente, de las retenciones que ha hecho el Banco de México de los ingresos, no del petróleo, pero sí por las otras industrias como son, por un lado, la turística, que vuelvo a repetirle, ya ubica a México en el octavo lugar en el mundo de preferencias. El oro y la plata, ¿cómo quedaron, Rubén? En 30 mil pesos la onza de oro y la plata Libertad en 300 pesos. Bueno, la portada de hoy del periódico El Punto Crítico destaca: van por el Estado de México. Y en Twitter y Facebook el mensajito es: arrancó el cochinero. Esas elecciones del Estado de México, que van a ser las que van a marcar 2018, bueno, están iniciando con un desprestigio total hacia todos los candidatos. Se están aventando toda la porquería que se puedan ustedes imaginar. Esta información la pueden encontrar ustedes en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Rubén Labastida, ¿tenemos regalitos? Efectivamente, como todos los días tenemos boletos para que vayan a disfrutar de cine y teatro. Síganos a través de las redes sociales, ahí es donde pueden enterarse de las promociones que tenemos, además de estar bien informados, en arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com/el punto crítico. Tenemos para la obra épica de la inmediatez en el Teatro Sergio Magaña el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde, y también tenemos obra infantil Mug y los niños del bosque que de niebla en el Teatro Benito Juárez el sábado 1 de abril a la 1 de la tarde. Además, la invitación está abierta para disfrutar este, por supuesto, este próximo martes vamos a tener en Cinépolis Diana, que está aquí muy cerca de la Glorieta de la Diana, exactamente muy cerca aquí de las instalaciones del Punto Crítico. El Punto Crítico tiene el gusto, el honor de invitarlo a usted a la premier de la película La Posesión de Altair, una película de terror, el miércoles 5 de abril a las 8 de la noche en Cinépolis Diana. Así es que bueno, pues ahí están las promociones, los eventos que tenemos, cine, teatro, conciertos, música. Así es que la invitación está abierta para que nos sigan en las redes sociales. Y aquellos que les gusta la cultura, estar bien informados, mire, el día de hoy el Colegio de Profesionales en Derecho AC va a presentar el libro El Delito y la Norma Penal. Esto va a ser a las 7 de la noche, allá en las instalaciones de el Colegio de Profesionales en Derecho. Van a presentar este libro El Delito y la Norma Penal hoy 30 de marzo a las 7 de la noche. ¿Dónde va a ser esto? Allá en la colonia Narvarte, en Avenida Xola 1910. Vamos a tener libros, 10 libritos aquí a la disposición. Si nos envían un Twitter y nos dicen: quiero mi libro de El Delito y la Norma Penal,